encuentra nada mejor que cantar e ir pensando. Y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida del querer. Segunda. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezca consuelo, yo no puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no a seguirte el vuelo. Cuando falle el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo amar. ¿Cuál amor te puedo dar? ¿Quién amará tu inocencia? Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse esta canción, cantará en tu corazón lo poco.